Yo, got more fresh like I didn't call me. Que ens acompanyava a Musicòpolis descobrint els nous singles de gent com Alexandra Stan amb Connect R i el seu Vanilla Chocolate amb un remix del DJ Valdi. Soc Rafael Corbí, t'acompanyo durant aquests minuts a les novetats discogràfiques que em porten gent com Enrique Iglesias al costat de Pitbull des del seu Sex and Low. Això es diu Let Me Be Your Lover. We can leave this party back to my room. You can show me a thing or two. Cause I've been spending all my money on these pretty girls in our bar. But honey, they ain't got a thing on you. You shook me once, you shook me twice. Now take me to your paradise. You know there's just one thing left to do. Let me show you what I'm talking about. If you let me be your lover, I'll do anything for you. Let me show you what I'm talking about. If you let me be your lover, to dinner. Conversate a little, then I split her down the middle like Miami's river. I like my women one up, one down, carrot kiddo, here's a riddle. What's the opposite of walk, run? What's the opposite of go, come? That means I hit, I run, you come, feet, five, four, funks, head a club up. All my sexy ladies that came to lose their mind, put your hands up fast, head a club up. She ain't looking for a man, she's just looking for a really good time, that's right, head a club up. Let's drink that bowly and forget what we do tonight. Set a club up. I ain't tryna be your lover for life. Just a lover to nag. That's right. If you let me be your lover, I'd do anything for you.

puedo pararla de comer. Y yo creo que he nacido para amarte. Le doy gracias a mi Dios por encontrarte. Música en català també té novetats com Aquest món. Aquest món és el tema de Glaucs. Renecs, grosso, musaranyes, tots tenim coses estranyes i tan diferents. A mi m'agrada beure en tassa, a tu t'agrada dormir massa, manies que tens. Hi ha dies on la vida no et somia i penses que és millor tancar-se dins el nil. Tots suportem les nostres tares, lluita per trobar les ganes. Escolta el cor i encén la cara, que el sol pot sortir brilles per tothom. Que hi ha molta bellesa en aquest món. Desitges pau i tens la guerra, i si volguessis buscar la manera de no estar patint. I entenc que no m'escoltis massa, jo seguiré bevent en tassa, manies que tinc. Hi ha dies on la vida no et somia i penses que és millor tancar-se dins el mir. Tots suportem les nostres tares, lluita per trobar les ganes. Escolta el cor i encén la cara, que el sol quan surti brilla és per tothom. Que hi ha molta bellesa en aquest món.